externas. Fe y duda, etc., estos dos hemisferios en el hombre son los dos conductores por donde se diversifica el alma del mundo, y manifiesta sus emanaciones. El amor, la dulzura, el sacrificio, la actividad y todo sentimiento armónico, son elaborados en el cerebro derecho. El odio, la crueldad, el egoísmo, etc., vienen del izquierdo. Ducentésimo vigésimo tercero en el estado inarmónico, el hombre debe dirigir su pensamiento al cerebro derecho y la armonía se restablece nuevamente. También la respiración positiva derecha influye en este estado. Ducentésimo vigésimo cuarto los médicos aconsejan que el hombre debe dormir sobre el lado derecho. Este consejo tiene una parte de la verdad. Decimos una parte porque los sensitivos al dormir la mayor parte de la noche sobre el lado derecho, amanecen deprimidos, desganados y sin apetito. Nuestro consejo será que el hombre debe dormir sobre el lado izquierdo y para esto hay una ley. Al dormir sobre el lado derecho, se abre la ventanilla izquierda y el hombre aspira las influencias lunares, negativas. Mientras que al acostarse sobre el izquierdo se abre la ventanilla derecha y los átomos positivos solares llenan al hombre y amanece alegre, contento, con apetito y dispuesto a trabajar con más energía. Los sacerdotes hindúes conocen esta ley y caminan de día, sujetando bajo el brazo izquierdo un paraguas u otro objeto que al presionar sobre una arteria debajo del hombro, influye en abrir el lado positivo de la nariz, y de esta manera resisten al cansancio y a la fatiga. Ducentésimo vigésimo quinto dijo Ramaprasad. Feliz el que respira. Seguramente quiso decir. Feliz el que respira bien. También nosotros podemos decir. Desdichado el que respira mal. Porque la felicidad consiste en pensar y aspirar positivamente, y la desgracia y la enfermedad son para aquellos que piensan y aspiran mal. Cada pensamiento crea un ejército de átomos vivos y cada aspiración absorbe lo que han creado los pensamientos. Entonces debemos comprender que el pensamiento inarmónico es la causa de todo mal y desgracia. Ducentésimo vigésimo sexto cuando las escrituras dicen que el hombre está vigilado por dos ángeles, uno bueno y otro malo, quiso hacernos entender la verdad aunque por medio de un símbolo. Como el pensamiento influye sobre la sangre propia y ajena, se deduce que el pensamiento negativo entrega todos sus átomos malignos, como un ejército, al demonio oculto en nosotros, y este puebla nuestro cuerpo con su poder destructor. Mientras que los pensamientos buenos entregan sus átomos al ángel de la espada que está en la puerta edénica y producen en nosotros la regeneración y el rejuvenecimiento. Ducentésimo vigésimo séptimo el hemisferio izquierdo del cerebro es el instrumento del enemigo o demonio, y este instrumento es empleado para herir por medio de la difamación, la calumnia y la crítica acerba que destruye el genio de los demás. Ducentésimo vigésimo octavo el cerebro izquierdo, llamado también por las escrituras Babilonia, es el que absorbe los átomos de la enfermedad. El yo soy por medio de sus ángeles, protege al templo cuerpo de este enemigo o contrario. El ángel de la intuición es quien más lucha contra la inarmonía del cerebro izquierdo. Ducentésimo vigésimo noveno desde el centro del corazón, el hombre puede contemplar estos dos mundos opuestos para el equilibrio de la ley. El izquierdo atrae, por medio de su vehículo o cuerpo de sus deseos, los pensamientos inferiores que se hallan en las bajas etapas del mundo mental y viven de la putrefacción de las fuerzas que han destruido. El derecho atrae, por medio de su vehículo cuerpo vital, los superiores para la positividad de la ley. Ducentésimo trigésimo el misterio de la unidad por medio de la dualidad consiste en armonizar y entrefundir los dos cerebros, para que las aspiraciones y respiraciones del hombre y sus pensamientos contrarios lleguen a neutralizarse. Por el momento, cada aspirante, al iniciarse internamente, debe luchar con los pensamientos putrefactos para no perder el contacto con yo soy. De lo contrario, tendrá que pasar muchas vidas para reanudar este contacto. Ducentésimo trigésimo primero el mejor medio para evitar este desligamiento o separación, es el cuidar como a la niña de los ojos la energía sexual. Porque la lujuria es una puerta ancha, por donde puede entrar la maldad, el odio y todo vicio que degenera al hombre y a todos los que le rodean. Esta influencia degeneradora persiste hasta durante generaciones. Ducentésimo trigésimo segundo la fama, la gloria y el poder buscados y adquiridos por medio de la energía creadora, toman la dirección hacia el sendero del mal. Pronto hablaremos de la magia sexual empleada por las fraternidades negras. 233. No hay que olvidar que en la respiración hay iluminación, la aspiración pasiva es la fuente de la recepción, como lo es método oriental. Mientras que la activa es el mejor método para practicar. 234. La vida del hombre debe ser una incesante lucha para el perpetuo equilibrio. Muchos sienten y dicen que hay doble alma inteligente dentro de sí mismo, y dicen la verdad, porque sienten la ley antagónica en ellos. En el hombre hay dos naturalezas inteligentes y fuertes. Estas dos naturalezas son llamadas yo superior y yo inferior. El yo superior tiene por ejército todas las entidades elevadas de nuestros pensamientos, palabras y obras buenas. El yo inferior es la aglomeración de todo lo bajo. El iniciado, para llegar adepto, y para unirse con su íntimo, debe disolver con el pensamiento penetrante al primero y al segundo. 235. Sin la dualidad no hay manifestación, y sin la trinidad no hay equilibrio. Todos los órganos del hombre son pares opuestos equilibrados por la nariz, la lengua, el ombligo y el falo. ¿Qué es la sabiduría? Es el equilibrio o la hija de dos principios opuestos. 236. Tenemos dos ojos, dos oídos, dos distintos hemisferios cerebrales, como instrumentos de nuestra inteligencia. Dos manos y dos pies, instrumentos de la voluntad. El pensamiento ordinario puede comprender solamente la dualidad, pero la intuición sabe que esta dualidad es el símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyos frutos hipnóticos causan la muerte o el olvido de la conciencia de la unidad primordial, esencial y eterna. 237. No en todos está despierto el ojo interno ni el discernimiento para conocer la realidad de la unidad. Por eso este secreto fue celosísimamente guardado, porque nadie podía comprenderlo y los hombres comían, por ignorancia, el fruto mortífero. 238. Los dos principios complementarios, humanizados en todos nuestros órganos, en los dos lados derecho e izquierdo, llegan a su punto de culminación en los dos sexos que integran la raza humana y todos los reinos de la naturaleza. Los dos sexos representan los dos aspectos masculinos y femeninos de la divinidad. El ser que quiere ingresar al templo de la sabiduría, tiene que volver a la unidad de la vida. 239. La unidad central se halla en el centro del cerebro, por donde el alma del mundo parte, en el cuerpo físico, en dos líneas distintas. Es el ángulo de los masones que representa el oriente o mundo de la realidad divina, indivisible. La parte contraria es el mundo visible, occidente, en donde la unidad se divide. Siempre el hombre tiene que volver al punto central de la cabeza, al oriente de luz, a la única realidad de donde emana todo poder. 240. Cada hombre tiene que ser su mundo y morar en el centro, como un rey que vigila a sus súbditos. Cada cuerpo es un templo y el verdadero hombre es un supremo sacerdote que mantiene la casa del Señor en orden. Todas las religiones han delineado sus templos, esquemáticamente, de acuerdo con el cuerpo humano. El arca de Noé, el tabernáculo, la pirámide de Keops, el santuario de Karnak, el templo de Salomón, la basílica de San Pedro en Roma, etc., no son más que copia del cuerpo humano. La logía masónica es símbolo del organismo del hombre. 241. Los trabajos dentro del templo, de la iglesia y de la logía, son una serie de actividades que se desarrollan dentro del cuerpo de una manera física y espiritual. El sacerdote, para oficiar, se viste con ropa femenina, porque conserva la idea de que por medio de la dualidad se llega a la unión con el yo soy, y porque de esta bisexualidad nace el verbo. El objeto de toda religión y de todo misterio era conducir al hombre al mundo interno y no al externo. El verdadero iniciado es aquel que rasgó el velo leyendo y descifrando los símbolos. 242. La antigua sabiduría enseña que el hombre debe llegar a poseer dos sistemas espinales perfectos, que trabajan juntos armónicamente en su gobierno. Para ello los antiguos simbolizaron este misterio con una figura bicefal, una cabeza masculina y otra femenina, indicando con esto que el hombre fue andrógino y lo será en lo futuro. Entonces será negativo y positivo equilibrado y no se reproducirá como lo hace actualmente, y al fin será como el principio. Entonces el hombre dará nacimiento a sus nuevos cuerpos o vehículos y será su propio padre y su propia madre, completos en sí mismo. 243. Los maestros legaron al mundo la iniciación para hacer posible este proceso en el futuro inmediato y no esperar el curso natural de la evolución. Los místicos le llamaron el misterio del fuego, mientras que los ocultistas le llamaron el misterio del sexo o la magia sexual. Entonces, el misterio del fuego o del sexo es la segunda llave del reino. 244. Los antiguos han buscado esta llave del arcano supremo del poder del fuego y los modernos los imitaron, aunque estos tergiversaron las doctrinas arcaicas. El fuego era y es la divinidad que arde en el hombre y en el universo. Es el misterio del Espíritu Santo, que con lenguas de fuego desciende sobre los discípulos, con lenguas de luz e inspiración en el corazón, altar del alma. 245. Prometeo robó y trajo el fuego divino a los hombres, y porque los hombres lo utilizaron para la destrucción, él fue encadenado para que un buitre le devorara el hígado, hasta que un ser humano dominara al fuego y lo librara de su encadenamiento. Esta profecía la cumplió Hércules, que es el iniciado perfecto, el hijo de la luz. Prometeo es Lucifer. Lucifer es la estrella matutina, la estrella matutina es la Virgen María. María es el símbolo de la mujer y la mujer es el emblema de la naturaleza. 246. El Génesis relata. Capitán 111, vers. 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. El hombre es la voluntad y el poder, la mujer es la acción del fuego. Por la unión de los dos se formó la sabiduría que modeló la tierra, el universo, y todos los seres visibles e invisibles. El primero es la vida, la segunda es el movimiento. Del cerebro derecho cruza la vida a la zona izquierda y del cerebro izquierdo cruza el movimiento a la zona de la vida, y ambos forman la luz que es mitad vida y mitad acción, y forman la esfera de la unión. 247. Todo hombre que trabaja para difundir su luz en el mundo, es el iluminado Hércules que salva, a Prometeo encadenado, a la naturaleza por medio de la espiritualización. 248. En el hombre hay tres soles. El sol. Padre en la cabeza que ilumina. El sol madre o es en el sexo, que alimenta y fortalece el cuerpo, y el sol hijo en el corazón, que desarrolla la inteligencia, o en otros términos, el sol íntimo manifiesta su calor en el sexo, su vitalidad en el corazón y su luz en el cerebro. 249. Las vírgenes vestales de los templos antiguos eran las encargadas de mantener siempre el fuego del altar. Es a la mujer a quien cabe este privilegio de encender esta llama sagrada en el templo divino, en el cuerpo del hombre. 255. La mujer es el delegado supremo de la deidad, es ella la que debe encender el fuego del altar en el corazón del hombre. Porque es ella solamente capaz de atraer o producir el fuego divino o la fuerza generadora al hombre. Pero el fuego es humo y luz y el hombre quien debe escoger entre uno y otro. 251. Los sacerdotes antiguos empleaban sustancias, hierbas, animales para atraer la luz astral o el alma del mundo, de una manera especial. Pero los iluminados modernos han suprimido toda planta y todo animal para sustituirlos con el magnetismo de la mujer en sus trabajos de alta magia. 252. Hasta el cristianismo adquirió el incensario que representa el cuerpo humano, el fuego del incensario es la chispa espiritual de la llama divina y el incienso es el símbolo del germen espiritual encerrado en el corazón del hombre. La llama consume el incienso y el fuego espiritual del corazón consume la naturaleza inferior del hombre. 253. La Virgen María o la mujer, es la que debe espiritualizar esa materia densa humana, y elevarla como fragante incienso, hasta el Altísimo. Uno de los significados de la cruz es la fricción de dos palos cruzados para reproducir el fuego, un significado fálico, emblema del fuego cósmico. 254. El fuego encendido por la mujer en la gaseosa sangre del hombre, circula por el sistema, anima y mantiene el cuerpo en contacto con el alma del mundo, por medio de sus rayos áuricos y centros magnéticos. 255. La llama sagrada encendida por la mujer se traduce en humo en el sexo, el hígado le transforma en calor en el corazón y la glándula pineal en luz en el cerebro. Toda esta transmutación depende de la imaginación del hombre. Si la imaginación se dirige abajo, durante la llama, atrae materias cerebrales para aumentar el humo sofocante y si se eleva al corazón y al cerebro, produce el calor del amor en el uno y la luz en el otro. 256. Se nos ha enseñado que el hígado es la fuente de la imaginación. también el mar rojo cruzado por los hebreos, de haber, el que cruza, el que pasa y de esta palabra viene, pascuas, significa que el hombre debe pasar, o cruzar la naturaleza emocional que brota de los centros formadores de la sangre, del hígado y entra por la puerta defendida por el querube, al paraíso de la luz, al reino de los cielos, a la tierra de promisión. 257. El fuego atizado por la mujer debe ascender por la médula espinal hasta el cerebro, de donde sale por el occipucio como luz dorada, como nimbo, que los artistas clarividentes pintaron alrededor de las cabezas de los santos, y que significa la regeneración del hombre o su iluminación. 258. Los antiguos adoraban a Dios, colocando sobre sus altares la figura o la imagen de un hombre. Los mismos cristianos colocan en sus altares al hombre y a la mujer, Jesús y María, José y María. Sabemos de una secta del Oriente que adora solamente a la divinidad bajo la forma femenina, y colocan en sus altares a la mujer. Primitivamente esta adoración tenía por objeto el llegar a descubrir los misterios de la divinidad en el hombre. Los antiguos comprendían y sentían perfectamente lo dicho por Hermes. Como es arriba, así es abajo. Comprendían que cada parte del organismo humano tenía su significado secreto. Las medidas de este cuerpo y sus movimientos servían para medir todas las partes del cosmos y conocer con exactitud sus movimientos. Ejemplos de esta sabiduría los conservan la pirámide de Egipto, el arca de Noé, el templo de Salomón. 259. Cuando el tiempo echó el velo de la ignorancia sobre las mentes humanas, comenzó el hombre a adorar el símbolo en sí, olvidando la realidad simbolizada y dio a cada acto de sus misterios un significado objetivo. El mundo actual aprende lo que le dictan los sentidos externos y no se detiene a estudiar inteligentemente el mundo interno del hombre para llegar a descubrir el verdadero arcano de la sabiduría. 260. Cuando el hombre vuelva al reino interno y subjetivo, entonces comprenderá las palabras del Divino Maestro que dice: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Comprenderá que Adán no es un hombre, sino la primera emanación positiva del Absoluto. Que Eva no es una mujer, sino la segunda emanación pasiva. Que el jardín del Edén está en el cuerpo que reúne estas polaridades. Que la tierra de promisión es el cuerpo humano. Que el santo sepulcro es el corazón. Que Judas es el propio egoísmo. Que el mar rojo es la naturaleza emocional del hígado del hombre. Que los evangelios son un relato de la vida pasada del hombre, y que el apocalipsis es el de la vida futura. Que el espíritu del hombre es el sol central que arde como una llama solar. Que en el reino interno es allá el absoluto, manifestado por la dualidad y conocido por la Trinidad. Que los siete ángeles del Señor son sus siete centros y cada uno está presidido por un espíritu planetario. Que el reino de los cielos está dentro del hombre, en la cabeza. El de la tierra en el pecho y el del infierno en el bajo vientre. Que el fuego infernal arde eternamente en el sexo y atormenta al que lo busque y que Lucifer, la bestia, está en esta parte del cuerpo. Que la serpiente del Edén que engañó al hombre, está en la parte izquierda de la espina dorsal, y la serpiente del desierto en la parte derecha. Que el querube con la espada flamígera, está en la mitad de la espina dorsal, que impide al profano la entrada al reino de Dios, si no se ha iniciado en los misterios internos. Que el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, en medio del jardín del Edén, es el sexo que está en medio del cuerpo humano. Que los centros del cuerpo humano despiden energías que se cruzan y entrecruzan por interminables corrientes. Es la contraparte del sistema solar, con sus astros y planetas, soles y lunas y cometas, que giran regular e irregularmente alrededor del único centro, Yo Soy. Que las oleadas de vida emanadas de Dios, a todo el universo, es el mismo sistema nervioso que comunica todas las partes con el íntimo, en quien viven, se mueven y tienen el ser. Que la crucifixión del Cristo es un suceso que se repite dentro del cuerpo. Su sepultura en una tumba nueva, esto es un cuerpo nuevo, cada reencarnación. Su descendimiento al infierno, al saco en donde arde el fuego eterno, para librar a los buenos átomos y resucitarlos con su resurrección y atraerlos con él en la ascensión al cielo o cabeza, y sentarse a la derecha del Padre. Todos estos misterios eran revelados a aquellos que habían demostrado ser dignos de poseer el misterio del fuego, llave de la vida y de la muerte. 261 que el Hijo de Dios es el Hijo del Fuego Sagrado, mientras que el Hijo del Hombre es el Hijo de los deseos humanos, representados en la Biblia por Adán y Eva, Caín y Abel, aunque estos dos hermanos son enemigos acerbos y el uno mata al otro. Pero en el misterio de Adán y Eva, tienen que vivir el uno con el otro, para volver a la completa unidad, porque dentro de todo ser viviente, tienen que existir el uno y el otro. Que cada hombre debe ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Que el Espíritu unge al cuerpo de rey de la creación, porque el Espíritu es el sacerdote del Altísimo. 262 Este es el misterio de la dualidad, del binario, del equilibrio del hombre y de la mujer. El espíritu no es masculino ni femenino. No es positivo ni negativo. Es andrógino y neutro. Por tal motivo, crea cuerpos andróginos. Pero la mente humana tiene que pasar por muchas etapas de la evolución para poder comprender el misterio de la unidad y las palabras de Cristo, al decir: en aquellos tiempos no se casarán ni serán casados, ni engendrarán ni serán engendrados, sino que vivirán como ángeles ante mi Padre. 263 Cuando el hombre vuelva a ser andrógino, será un dios completo. Pero mientras tenga un sexo diferente, será la mitad de un dios y necesita de la mujer para divinizarse. Por el momento es la mujer la que perfecciona al hombre y el hombre a la mujer, porque los dos se complementan en la unidad. 264 Los iniciados, los santos, los maestros, pueden llegar al equilibrio sin la intervención del sexo, porque han podido desarrollar igualmente las dos polaridades por medio de la verdadera intuición. Por tanto, esta insignificante obra no está escrita para ellos. Tampoco está escrita para aquellos que quieren ver para creer, aunque hemos descubierto por medios naturales, ver lo que está más allá de la materia. Porque el que no cree, aunque viera no creería. Solamente hemos escrito estas páginas para aquellos corazones que buscan la verdad interna. 265 Cada individuo está provisto de dos elementos de magnetismo universal, del anima mundi, llámesele como quiera. El elemento positivo y protector y el elemento negativo o atractivo. Los plexos o centros son los polos dispuestos en diferentes lugares del cuerpo. Ya hablaremos de ellos más adelante. No obstante, hay ciertos temperamentos que son más proyectores que atractivos, y en otros sucede lo contrario. Quien llega al equilibrio, será un dios y por eso hemos dicho que solo los santos, los maestros y los grandes iniciados son los que llegan a semejante estado. El fluido en el cuerpo nunca está estacionado sino que circula de un individuo a otro. Por consiguiente, cuando un hombre de temperamento positivo se reúne con una mujer, que es de temperamento receptivo o negativo, se produce un intercambio que activa en el organismo cierto calor de índole desconocida. Este es el fluido que surge y penetra en los centros vitales del cuerpo, sobre todo si no tiene el estorbo de los vestidos. 266 Todo lo que activa la circulación de la sangre aumenta el volumen del fluido. Por lo tanto, los cinco sentidos son los medios de esta combustión que aceleran este movimiento. 267 El cuerpo es una pila inagotable, que expele magnetismo por los plexos positivos. Hasta en los centros magnéticos existe esta doble polaridad. El fuego sagrado expelido por los centros positivos, comunican al hombre con las huestes superiores. Mientras que los centros pasivos o atractivos reciben este fuego superior. Este es el objeto de la llave del poder en la dualidad. 268 El hombre y la mujer proporcionan simultáneamente. 1. Mayor actividad y libertad de los centros magnéticos. 2. Alcanzar con este el mayor grado de vibraciones que los capacita para comunicarse con los dioses externos, que tienen sus representantes en el mismo cuerpo, y 3. Se transforman en este estado en verdaderos creadores. 269 Aquellos que no creen en la fuerza del magnetismo pueden comprobarlo por sí mismos en la misma materia. Suspéndase en un hilo flexible de una longitud de 2 metros o más, un anillo de plata. De otro hilo igual, suspéndase otro de cobre. Si no hay anillos pueden servir otros objetos de peso, pero que sean de plata y de cobre, porque el primer metal es positivo y el segundo es negativo. Una vez colocados los dos hilos con los objetos suspendidos, el operador se coloca entre ambos, extendiendo la mano derecha abierta horizontalmente hacia el hilo que contiene el anillo de plata y a la izquierda al de cobre, que ambos están a buena distancia. Tras algunos momentos de quietud, en este estado, una de las dos masas se moverá. Luego la segunda. La que se mueve primero indica la clase de temperamento magnético que tiene el sujeto. Si es la de plata, él es positivo proyector. Si el de cobre, es negativo receptor. Pero durante este experimento el sujeto no debe cargar sobre sí ningún metal, y sobre todo quitarse los anillos de los dedos. Ducentésimo septuagésimo por el mismo procedimiento se puede estudiar la armonía que se halla entre el hombre y la mujer, sobre todo entre los novios que piensan contraer matrimonio. Porque si en la mujer predomina el mismo temperamento que en el hombre, este matrimonio no debe realizarse, porque la ley del binario no está equilibrada. Mientras menos están las prendas de vestir sobre el cuerpo, será mayor el movimiento, porque cuando el hombre está desnudo mucho más serán las irradiaciones. Ducentésimo septuagésimo primero en la misma naturaleza se hallan dos ritmos. La noche y el día. La noche es atractiva y el día es activo. El hombre también, durante el día es activo y durante la noche es pasivo. Es decir, que durante la noche puede atraer hacia sí el aura de las huestes superiores, mientras que durante el día puede comunicar la suya a todos los seres. Ducentésimo septuagésimo segundo ya se ha dicho en la segunda clave de la obra Poderoso el libro que diviniza. Hay que buscar a la esposa espiritual, hay que amarla sin deseo y adorarla sin profanación. El objeto de esta clave es encender en el hombre el fuego sagrado. Actualmente algunos sabios recomiendan que cuando el hombre desea entregarse a un trabajo mental o intelectual intenso, procure encender este fuego, por una excitación genésica, pero naturalmente, no debe apagarlo. Porque esta excitación facilita el trabajo, dando a la mente intuitiva cierta elasticidad para tocar ciertas fuentes de iluminación ignoradas por la mente objetiva. Nosotros no nos detenemos solamente en esto, al contrario, nos vamos mucho más lejos. Ya hemos dicho en la obra Poderes, que este fuego sagrado creará felicidad, sabiduría, abundancia, valor y hará del hombre un dios en la tierra. Ducentésimo septuagésimo tercero cuando la mujer enciende en el hombre, y este en ella, el fuego sagrado o la energía llamada la fuerza solar, entonces se puede decir que el hombre está en camino de la gran iniciación interna, porque esta energía, al brotar, asciende por la médula y llega a los diversos centros del cuerpo, activando en cada uno su propia luz y su propia nota. Entonces el hombre podría distinguir al propio Cristo que nuevamente está de vuelta y leerá el nombre del Salvador, compuesto de siete vocales de la naturaleza, que están escritas en los siete centros magnéticos del cuerpo. Este mismo fuego encendido le dará sabiduría para vocalizarlos. Entonces se sintoniza con la conciencia de la naturaleza, y recibe la contestación de su Salvador. Ducentésimo septuagésimo cuarto este fuego puede consumir toda traba que se halla entre hombre y su salvador cuando está bien dirigida. Cuando invade todo el sistema nervioso, entonces transformará al hombre para engendrar en él al salvador del mundo. Este es el renacimiento del cual habla Jesús en el Evangelio. En este estado, asciende a la cima de la montaña a la que iba Jesús a orar. Esto es, a la parte superior del cráneo que despide el fuego sagrado. Ducentésimo septuagésimo quinto cuando esto sucede, llega el hombre a la unión perfecta con el mismo Dios íntimo o interno. La zarza de Horeb habrá ardido en todo el sistema nervioso, sin consumirlo, y el iniciado penetra en el reino de Dios interno, en donde iniciará su dominio en el cielo y en la tierra, en el positivo y negativo, porque ya se convierte en el uno. Cuando el fuego sagrado asciende a la cabeza, allí se transforma en luz, y se dice que el hombre es iluminado. Porque allí se halla la gran escuela mental, dirigida por los señores de la mente abstracta y el iluminado se coloca al unísono de la gran inteligencia. Será el omnisciente y estará más allá, mucho más allá, de lo que los hombres llaman la ciencia del futuro. Por eso dicen que el genio viene antes de tiempo. Porque en un momento dado, el genio vio la luz de la fuerza solar, mucho más allá del presente. 276. El Salvador es el que, en el hombre, enciende el fuego apagado del corazón y su llama alcanza entonces la mente, para que este fuego vuelva a descender el día de Pentecostés sobre los discípulos en forma de lenguas de llama solar, otorgándonos el don de las lenguas. El don de las lenguas no significa el poseer y hablar muchos idiomas, sino el aprender el idioma universal de la naturaleza. Este lenguaje es común y es aprendido por toda mente y todo corazón. Mientras el hombre vive en el humo de este fuego, sigue construyendo torres de Babel que causan la confusión de las lenguas. 277. Cuando la mujer atiza el fuego sagrado en el hombre, y el hombre no trata de apagarlo, él se convierte en una luz en un mundo de tinieblas y todos los seres maléficos van contra él. Pero chocan contra esta armadura luminosa, como las olas contra las rocas. El iniciado se olvida de sus propios sufrimientos, y solo sufrirá los ajenos. Pero más tarde se convierte en inmune. Ni dolor, ni aflicción, ni enfermedad, ni ningún contratiempo, puede afectarle más de lo que puede afectar una nube delante del sol. No ha errado la Iglesia Católica en copiar la letanía de Isis y aplicarla a la Virgen María, en donde se traslucen tantos misterios en la mujer, cuando invoca diciendo: refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella matutina, curación de los enfermos, etc., pues esto, y mucho más, puede la mujer otorgar al hombre al mantener en él el fuego divino siempre, y sin tratar de apagarlo. Salud, felicidad, poder, abundancia, sabiduría, santidad, etc., serán vasallos del hombre. 278. Hay que recordar siempre que el hombre es igual a la mecha, y la mujer al fuego, y el pensamiento es el que produce humo o calor o luz. Y, aquel que ve esta luz puede leer en su cerebro el mapa del sistema solar. 279. El hombre vive de tres alimentos, a saber, el alimento físico que nutre al cuerpo, la aspiración, al cuerpo anímico, y el pensamiento, al cuerpo mental. Así como el cuerpo físico recibe su nutrición de los átomos del alimento, el anímico, de los átomos atmosféricos, así también el mental recibe su alimentación de la atmósfera del pensamiento que le rodea. Aquí llegamos al punto importantísimo del ayuno. Según nuestro falible entender, el ayuno no significa solamente la abstinencia de comer, sino según la etimología de la palabra, viene de asin y yunar, juntar, unir, esto es, sin unión sexual. De manera que es interesante notar que cuando un hombre ayuna durante unos días, se efectúan en él dos fenómenos. El primero, al no comer se disminuye la densidad atómica del cuerpo. Y el segundo, por no apagar el fuego creador, este, al ascender a la cabeza, se siente mentalmente estimulado. Cuando dijo Jesús, los padres comen el agraz y los hijos sufren la dentera, ha revelado una verdad. La energía seminal o el fuego sagrado, es una energía hereditaria. Si la humanidad actual no engendra hombres fuertes, física y espiritualmente, es porque los padres no supieron conservar su energía creadora. 288. Muchos discípulos hablan del maestro y la mayoría de ellos no comprenden todavía quién es él. El verdadero maestro es una fuerza superior que puede tener o no un cuerpo físico. Esta fuerza divina es el conjunto del fuego sagrado que al ascender a la cabeza, allí se convierte en átomos de luz, que ilumina al discípulo para poder entrar en su mundo interior. A la luz de este átomo, aprende el iniciado los misterios de la naturaleza, que es la casa de Dios, de la cual la mujer es su santuario. Se ilustra en la ley secreta del binario, aprende el misterio de la cábala, de la iglesia, de la madre, etc., y toda sabiduría que se encierra en la mujer. 281. La futura salvación del hombre depende de la mujer, que algún día será verdadera santa vestal del hombre en el que enciende y conserva el fuego sagrado. El hombre ante la mujer, debe elegir entre la libertad y la esclavitud. La libertad es la iluminación y la esclavitud es la muerte. Son los dos platillos de la balanza en la mujer, con fines evolutivos. Es el pensamiento quien registra la inclinación de la balanza. La ley de la oposición es la ley de la atracción al mismo tiempo. Cuando un mal nos ataca, es porque lo ha atraído la misma fuerza del mal que está en nosotros, para atormentarnos. Esta es la ley. El hombre debe proteger a la mujer de sí mismo como protege su ojo o su mano izquierda. 282. El verdadero maestro es esa entidad de luz que se halla en el centro del cerebro. No trata de aniquilar al ángel de las tinieblas en la base de la espina dorsal, porque este último proporciona el combustible en la zarza del sistema nervioso y el yo soy convierte el fuego en luz. Esta entidad negra es un maestro también, cuyas enseñanzas necesitamos hasta hoy. Él nos comunica siempre el poder de hacer milagros por medio del deseo ardiente. Mientras que la entidad blanca es quien nos da la sabiduría desde la cabeza, para mantenerla y no tratar de apagarla. 283. Una vez que el iniciado siente la influencia lunar y solar, sus ojos se abren para apreciar el valor de la parte pasiva en su lado izquierdo en el cuerpo de la mujer, cuyas corrientes fluyen como fuentes de inteligencia que por el momento son de tendencia pasiva, pero fueron escalones para que el hombre ascienda hasta la inteligencia superior. 284. La mujer es la inmensidad de la naturaleza, en cuyo vientre reside el Emmanuel, Dios con nosotros. En el vientre de la mujer está escondida la máxima sabiduría, pero esta sabiduría está al fondo de un abismo oscuro y peligroso. A este abismo hay que bajar ayudado por la luz. Pero quien desciende guiado por el humo de sus ardientes deseos, se estrellará infaliblemente. La mujer debe pisotear la luna para poder otorgar la sabiduría secreta al hombre. 285. Toda persona puede ver un ejemplo de esa luz sagrada. De noche o en la oscuridad basta presionar suavemente, con el dedo, el globo del ojo y se ve con los ojos cerrados una luz brillantísima. De día hay ciertas personas que ven, no con los ojos, chispas luminosas que salen de los ojos. Estas chispas son de naturaleza de luz sagrada, y se las debe ordenar que vuelvan al cerebro, de donde salieron, y ellas obedecen dócilmente. 286. Y los dos serán una sola carne, dice el Evangelio. La Torre de Babel y la pirámide egipcia tienen el significado del binario, o de la unión del hombre con la mujer. En Babel, la torre es la unión de la tierra con el cielo. En Egipto, la pirámide es la unión del cielo con la tierra. Y en la visión de Jacob, había una escala apoyada en la tierra, y su extremo tocaba al cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escala. De tus caderas hizo trono, y tu vientre más vasto que los cielos, canta la iglesia en sus letanías a la Virgen. Benditos son los ojos que ven a Dios en las entrañas de la mujer. 287. Y dijo Jehová Dios: He aquí al hombre. Es como uno de nosotros en saber el bien y el mal. Ahora pues, impidámosle que alargue su mano y que tome también el árbol de la vida y coma, y viva para siempre. ¿Hasta cuándo sigue el hombre ciego y torpe para no ver, ni comprender el misterio de estas palabras? ¿Hasta cuándo sigue el hombre el camino de la muerte, siendo inmortal? El Señor puso el paraíso en tierra del Edén, en oriente, en la cabeza y cuando se aleja de ella hacia el occidente, el sexo prostituido, la llora como el paraíso perdido. Es la mujer quien había hecho al hombre uno de los dioses. ¿Por qué el misterio de los dos, es el misterio de la unidad? 288. Cuando los dos sean uno, una sola carne, cuando lo masculino sea femenino y no haya femenino ni masculino, vendrá el reinado de Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad es una persona femenina. Pneuma igual soplo, pertenece al género neutro. Spiritus, en latín, es en masculino. Ruach, en hebreo, es unas veces masculino y otras veces femenino. Ruach, en arameo, es siempre femenino. Jesús enseñaba su evangelio en lengua aramea, y su enseñanza tocaba el misterio del ser femenino en Dios. En donde hay solamente lo masculino, todavía no hay sexo, todavía no hay divinidad. El sexo entra en Dios con el ser femenino. 289. Hay que amarla sin deseo y adorarla sin profanación. Quien adora a Dios en la mujer, no necesita ir a ningún templo, se ha dicho en poderes, porque la naturaleza es el templo de Dios, y la mujer es el sagrario que santifica el templo. Es el santo de los santos. Santa Santorum era un recinto en el templo, cerrado por tres lados, por paredes en blanco, y cuya única abertura estaba cubierta por una cortina. Este era el sarcófago o tumba del dios solar, a quien el templo estaba consagrado. Esta tumba es el símbolo de la resurrección cósmica, solar y humana. Es el despertar a la nueva existencia. 299. El arca de la alianza de la Biblia tiene el mismo significado y símbolo de la matriz de la naturaleza y la resurrección. Así también, en lo humano, la matriz de la mujer es la tumba del alma y su resurrección a la nueva vida. Aquel que adora a la mujer, sin profanar su sagrario o el santo de los santos, forzosamente tiene que resucitar a la nueva vida espiritual. 291. El arca de Noé, en la cual se conservan los seres vivos necesarios para volver a poblar la tierra, corresponde al ombligo de la mujer. El ombligo está unido por la placenta, con el receptáculo, en donde se halla el embrión en la matriz que contiene los gérmenes de todas las cosas vivas. La cámara del rey, en la pirámide de Egipto, es la representación de la matriz de la mujer. El iniciado, que representa al dios hombre, tenía que ser colocado en el sarcófago y representar el rayo vivificador, penetrando en la matriz fecunda de la naturaleza. Al salir en la mañana del tercer día, representaba la resurrección de la vida, después de la muerte. 292. La tumba es el símbolo del principio femenino en el cosmos, en la naturaleza y en el hombre. El mismo Jesús el Cristo, ha cumplido este misterio pasando por las fases de la ley. Todos los símbolos de las religiones, tales como barco, nave, recipiente, cáliz, ballena, mar, luna nueva, etc., son símbolos de la mujer y el principio femenino en el hombre. También las personificaciones de estos símbolos. Venus, Astarte, Madre de Dios, Reina de los Cielos, Reina del Abismo o de la Tierra, Reino de la Fecundidad, Madre del Salvador, Eva, Virgen María, Vestal, etc., representa la mujer o el principio femenino, o el Espíritu Santo. Los antiguos sabían disfrazar el misterio de los arcanos con símbolos. La nave, o media luna, el barco de la vida, era la madre, la mujer cuyo secreto o sabiduría a nadie se le enseña, excepto al más elevado. 293. ¿Quién es el más elevado? Es el Yod, es el dios masculino. Ya se ha dicho que la cámara del rey en la pirámide de Egipto es el santo de los santos, símbolo de la matriz de la naturaleza y de la mujer. Ningún hombre podía entrar, por el pasaje de entrada, a la cámara del rey, con el cuerpo erguido, sino que tenía que encorvarse, y el hombre encorvado para entrar al santo de los santos, es Jehová de los hebreos, o el Espíritu Santo de los cristianos, el dador de vida por la acción generadora. 294. Dice la Biblia. Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios él le creó, macho hembra los creó. Y no como se ha traducido macho y hembra, porque siendo el hombre a imagen de Dios, no debe ser ni macho ni hembra sino andrógino. Pero cuando después se realizó la separación del sexo, fue necesario que Adán conociera a su mujer para convertirse, nuevamente, en creador a imagen de Dios. La suma de mi nombre es Acr, el portador del germen, dice Jehová a Moisés, de manera que Yol, Eva o Jehová significa el matrimonio que es un sacramento en la iglesia. Todas las diferencias radican en que las regiones exotéricas han tomado el misterio de los dos, como cosa real y es completamente metafísico y espiritual. Entonces la diferencia está en el sentimiento, pero los símbolos bíblicos son idénticos. 295. La ética del primer símbolo, el hombre encorvado a la entrada del santo de los santos, significaba la concepción y el renacimiento del individuo y su regeneración por medio del fuego sagrado, para convertirse en el ser espiritual que es antes de su nacimiento físico. Las religiones exotéricas maldicen este oculto, sublime y grandioso significado y lo traducen en la caída del espíritu de la generación y se horrorizan al hablar del sexo y de su unión. 296. De todo lo dicho anteriormente, debemos tener la comprensión de que la unión sexual, representada por la entrada al sarcófago, en la cámara del rey, al santo de los santos en el tabernáculo o el templo de Salomón. La adoración de Noé en el arca o también en el santo de los santos, significan regeneración, mas no generación. En este santuario de los santuarios es donde se convierten los hombres en sacerdotes inmortales e hijos de la carne. El verdadero misterio de los dos era y es demasiado sagrado para poderse revelar al vulgo. Pero tenemos la seguridad de que la comprensión no penetra sino en la mente del que merece comprender las enseñanzas. El arca de la alianza denuncia el misterio de los dos o de Jehová. El yodofalo lleva la abertura o matriz. 297. María dijo al ángel. ¿Cómo ha de ser, si no conozco marido? El ángel respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo os bendecirá. Esta es la llave del reino en la dualidad. El Espíritu Santo es la Madre, el Altísimo es el Padre. En el cuerpo purísimo de María, el Padre se unió a la Madre. Dios es Padre-Madre, pese al cristianismo exotérico y a toda otra religión. El Hijo del Hombre es la sombra del Hijo de Dios, todavía por venir cuando se une al Altísimo, al Espíritu Santo. El Eterno te ha reclamado como el esposo reclama a la esposa Is. 1:6. Dios hombre es el desposado de la diosa mujer y será una misma carne. Entonces Dios es él y ella juntos, hombre y mujer, el Padre Madre es el Dios verdadero creador. Es Adán-Eva, a imagen y semejanza de Dios. Los dos sexos separados en la materia forman la unidad del todo en el espíritu. 298. Todo individuo de un sexo determinado guarda en sí el embrión del sexo opuesto y encierra al ser en su integridad perfecta o la personalidad futura. Porque sin la unisexualidad no hay impersonalidad y sin la bisexualidad no hay personalidad. El hombre que no tiene algo de femenino y la mujer que no tiene algo de masculino, serán como las bestias, macho y hembra, pero no seres humanos. Este misterio se cumple en el cielo del hombre. Es el misterio del sexo que conduce al hombre a la vida eterna, a la resurrección. Así llevan los ángeles atómicos, del cielo del hombre a su tierra el polen del árbol de la vida. Esta simiente es traída del mundo divino para ser sembrada en la matriz de la naturaleza mujer y vive por el sentimiento y el amor. 299. Toda unión, dijo un sabio, es un paso de constelaciones enteras de almas humanas, vía láctea, vía celeste. El misterio de los dos, es el misterio del Espíritu Santo. Quien blasfema contra este misterio no será perdonado. Y preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá tu reino? Y dijo él, cuando dos sean uno, y lo masculino pase a ser femenino y no haya masculino ni femenino ya. Clemente de Alejandría. Estromata, Sili, 92. 300. El hombre para volver a la divinidad debe tener una mujer en sí y no una mujer para sí. Muy pocas mentes son capaces de pensar por sí mismas, porque están dominadas por los átomos de la bisexualidad. Cuando evoca a la mujer en el hombre, y este en ella la llama luminosa, ilumina los siete centros del cuerpo y los compenetra con su poder, teniendo en cuenta que esta llama no debe ser apagada. 301. Esta llama en el sacro, convierte al hombre en creador. Conocerá sus vidas pasadas que están escritas en la base de la espina dorsal, comprenderá y sentirá el misterio del Espíritu Santo con su fuego creador. El encentro esplénico verá el desarrollo de la vida y de la salud corporal, mental y espiritual, y este fuego será en el cuerpo el elixir de la vida. En el centro del ombligo adquirirá el poder de la intuición y el don de la profecía, lo futuro y lo pasado se convertirán en presente. En el centro cardíaco siente el hombre el nacimiento del Cristo en él y comprende el objeto de su sacrificio y el significado verdadero de las religiones y ciencias. En el centro laríngeo adquiere la clariaudiencia y oirá los sonidos celestiales para traducirlos y vocalizarlos en palabras creadoras, constructivas. Y entonces podrá decir con Cristo, «Mi palabra es la verdad que sale de la boca de Dios», y luego obtendrá el don de las lenguas. En el centro frontal, llegará, por medio de la intuición, a ver hasta el corazón de la tierra y el cielo estará siempre abierto delante de él. Conocerá sus vidas futuras y el desarrollo de la evolución del universo. Y cuando ascienda esta luz al centro coronario ya puede sentir y decir al mismo tiempo. Yo soy él. Él es yo, porque ha llegado a la última etapa de la evolución, se convierte en la misma divinidad. Cada centro tiene siete puertas y tras cada puerta se hallan siete atributos de lo absoluto. Pero cada atributo tiene una relación directa con cada puerta y cada puerta tiene un pasaje secreto a cada centro. 302. El supremo poder, lo absoluto recibe nombre distinto en cada religión. Dios, Alá, Hormuz, Ishvara, Brahma, etc. Pero como todos estos nombres designan un ser personal, nosotros le llamamos con un nombre impersonal. El íntimo yo soy. Yo soy, es siempre unidad, pero como creador y autor del universo se manifiesta en tres modos fundamentales. Primero Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Esta Trinidad se halla en todas las religiones. En la egipcia tenemos a Osiris, Isis y Horus. En la escandinava Odín, Freyr y Thor. Asirios y fenicios tenían Anu, Ea y Bel. La cábala judía. Keter, Bina y Chokma, etc., etc. Para nosotros, que vivimos en un ambiente cristiano, seguimos la nomenclatura cristiana. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A estos tres aspectos del Yo Soy corresponden los tres atributos. Poder, sabiduría y actividad. Tricentésimo tercero, cuando el Yo Soy quiso manifestarse, emanó de sí la materia primordial a la cual dirigió sus tres atributos para plasmar la creación. El tercer aspecto, llamado Espíritu Santo, como fuerza eléctrica, comenzó la realización del plan divino como fuerza material. El vacío del espacio llamado Koilón fue desalojado por su energía, formando como burbujas o puntos de conciencia, sostenidos únicamente por el poder de su voluntad. Esto es lo que significa los dos primeros versículos del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra, materia primordial, estaba desnuda y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas. De siete burbujas formó espirales que, a su vez, formaron otras mayores compuestas de siete de las de primer orden, y en igual forma, se construyeron las del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto órdenes. 10 hilos de espirales de sexto orden se trazaron de una manera particular, semejante a un ovillo de hilo devanado en espirales para formar el átomo físico. La materia, pues, no es otra cosa que un conjunto de espirales, de puntos de conciencia del tercer aspecto llamado Espíritu Santo, mantenidos en esa forma por el enfocamiento determinado en su energía. Este suceso es un misterio que pertenece a todas las regiones. Los evangelistas que relatan la historia del hombre, simbolizaron este misterio, de una manera muy poética. San Mateo dice, y la generación de Jesucristo fue de esta manera, que siendo María su madre desposada con José, antes que viviesen juntos se halló haber concebido en el vientre, de Espíritu Santo. Capitán 2, vers. 18. El profeta dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo. Y llamará Emanuel, que quiere decir con nosotros Dios. De manera que el descenso del tercer aspecto de la divinidad, sobre la materia primordial pasiva, está simbolizado por el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María. Cuando meditamos cómo se formó el átomo, ya podemos comprender varios puntos. La formación del universo, la formación del hombre y el significado del descenso del Espíritu Santo al vientre de María. San Lucas relata en el capítulo primero y versículos 34 y 35. Y dijo María al ángel, ¿cómo será esto porque yo no conozco varón? Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra la virtud del Altísimo, y por eso lo santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. 3049 Cuando el tercer aspecto de lo absoluto deja constituida la materia fuerza, aparece el segundo aspecto en el vientre de María o materia física. Al contacto de su energía, la materia se anima y brota en ella la vida forma. Esta vida emanada del segundo aspecto o hijo, agrupa la materia en formas persistentes, únicamente, mientras son objetos de enfocamiento de su energía. Al descender el segundo aspecto hasta la materia, comunica a los elementos físicos, el poder de combinarse entre sí para formarse los distintos estados, desde el mineral hasta el animal. Tricentésimo quinto, el primer aspecto llamado padre esperó hasta que el ser animal, esto es animado por la vida, se individualice del alma de su especie para enviar sobre él un fragmento de sí, de su espíritu, para que empiece su evolución, buscando la divinidad en todo, cuando existe en la unidad del todo. De manera que Dios, el íntimo, yo soy, considerado por sus tres aspectos es. Como padre, tiene a la naturaleza, María por hija. Como hijo, tiene a la naturaleza como madre. Como Espíritu Santo, que la fecunda, tiene a la naturaleza por esposa. Tricentésimo sexto, de una vez por todas debemos comprender lo siguiente. Al decir aspecto o persona de la Trinidad, nunca jamás debemos imaginar un ser, un hombre o una entidad. Porque esta concepción nos conduce a muchos errores. Pero al conceptuar las tres personas o manifestaciones de lo absoluto como poder, vida y movimiento, nuestra inteligencia puede ayudarnos a comprender el misterio de la Trinidad, o de los tres en uno. 37º el hombre que es la miniatura del universo, y es a la imagen de Dios, tiene el asiento del poder en el átomo que se halla en el impenetrable entrecejo. La vida tiene su morada en otro átomo en la glándula pituitaria y el movimiento está en otro que yace en la glándula pineal. 38º el primer átomo que representa al Padre, domina la cabeza y la médula, de la energía nerviosa, origen del poder pensante e inteligente. El átomo hijo materializa la vida en el tórax, origen del sentimiento, de la pasión y del saber. El tercer átomo que es movimiento, fabrica la materia. Más, por encima de los tres, se halla el cerebro, contraparte del yo soy, que abarca a los tres y a todas sus creaciones. De la unidad del cerebro, emanan todas las diversificaciones en el cuerpo, sin embargo, siguen siendo una unidad en él. 39º es preciso comprender que nada hablamos del yo soy, pues de nada sabemos sino que existe. Más, estamos hablando de sus aspectos. El primer aspecto, llamado Padre, no puede manifestarse en un plano inferior al Supremo. Solo en el hombre, mientras que el segundo aspecto desciende al plano inmediato inferior, el tórax en el hombre, de cuya materia se reviste y se diferencia del primero. Habita en todo ser vivo. Mientras que el tercero desciende hasta el vientre de María, la materia inerte, para darle movimiento. Estos tres aspectos en la cabeza están al mismo nivel y los tres son uno. Pero en su descenso al tórax y al vientre, resultan muy distintos cada uno de su propio plano. 39º cada uno de los tres aspectos tiene su especial función que cumplir en la preparación y desarrollo del hombre. Hemos dicho en el párrafo 208 que los yogis llaman pingala al nervio por donde desciende la aspiración positiva, y está situado en el lado derecho de la médula vertebral. Ida, al nervio izquierdo por donde pasa la energía negativa o pasiva y susumna a un tercero que conecta con los otros dos, en el ganglio sacro, y sube por el centro de la columna hasta el cerebro, después de repartir diversas energías a todos los centros. Ahora podemos comparar las funciones de los tres aspectos. El Padre no puede manifestarse en un plano inferior al Supremo, pero su energía, poder, que semeja a la electricidad, afecta al nervio del lado derecho hasta el fin de la espina dorsal. El Espíritu Santo hace bajar su energía movimiento, por el lado izquierdo pasivo, y al llegar a la base de la espina dorsal esta energía unida a la del Padre, se transforma en fuego llamado fuego serpentino. El Hijo recibe las energías de los dos y neutralizándolas, forma de ambas la vida luz que asciende con ella desde el reino mineral hasta el divino, o desde el bajo vientre, corazón, hasta la cabeza. La triada superior así manifestada, se convierte en unidad, sea porque Dios se hace hombre, o sea porque el hombre se convierte en Dios por medio del poder, vida y movimiento. Por el pensamiento, aspiración y respiración. 31º con la pureza y la respiración equilibrada de ambas fosas nasales, el hombre equilibra los dos principios en la base de la espina dorsal, y con el pensamiento concentrado puede hacer que ascienda la energía por la médula central hasta el cerebro y formar, alrededor de su cabeza, una aureola de fuerza que despierta el átomo de la glándula pineal. Una vez despertado este átomo, el hombre encuentra a su maestro. Esto es lo que significa el decir. Cuando el discípulo está preparado, viene el maestro. O lo que equivale a. Cuando la mente del discípulo está envuelta con la aureola lumínica de la energía creadora, viene el maestro a ocupar su trono en el cerebro. El maestro es el mismo átomo del Espíritu Santo, que antes de la iniciación es latente en el hombre. Pero después de ella deja sentir su voluntad en la mente del iniciado. 32º según la aspiración y la perseverancia del hombre se agranda el área de esta aureola, porque mientras más se llena de átomos mentales puros, mayor será su resplandor. 33º cuando el átomo del Espíritu Santo se convierte en maestro del hombre, envía sobre él la iluminación y como dice la religión, desciende sobre el iniciado y este se convierte en adepto, en luz del mundo. Pero tiene que estar preparado para la crucifixión. Así cuando descendió sobre Jesús, este comenzó su misión y al mismo tiempo se preparaba para la muerte. 34º el adepto sentirá en este estado que su cerebro es un espejo que refleja los siete sistemas solares, y que tiene en él siete estaciones emisoras y receptoras para comunicarse con los siete sistemas planetarios por medio de sus siete centros magnéticos. 35. El pensamiento es como foco de luz, ilumina su interior como al mismo tiempo el exterior. Es también un alimento para el aura mental, así como el alimento físico nutre al cuerpo. El alimento del físico juega un papel importante en esta aura. Todos los santos ayunaban para disminuir los átomos densos en el cuerpo, motivo por el cual se estimula la mente. 36. El hombre casto lega a sus hijos un átomo de espíritu santo muy robusto y fuerte, mientras que el lujurioso seminiza su energía cerebral y nunca puede tener un pensamiento fuerte, ni superar en su medio. 37. El despertar el átomo del Espíritu Santo envía su iluminación en forma de lengua de fuego sobre las 12 facultades del alma que simbolizan los 12 discípulos del Cristo. En este estado el adepto puede librarse del demonio, desintegrándolo para siempre. 38. La aspiración pasiva mística puede